cielo, dulce, tan dulce. Cuero, piel y metal, carmín y charol. Cuando el cuerpo no espera lo que llaman amor, cada lágrima de hambre, el más puro néctar. Nada más dulce que el deseo en cadenas. Cuando el cuerpo no espera lo que llaman amor. Muy buenas tardes, mi nombre es Plana Damini. Yo soy Juliana Monsechi. Y esto es Canción Animal. Canción Animal. Canción Animal. Que mires mejor. Cuando el cuerpo no espera lo que llaman amor. Más se vive. Canción animal. Canción animal. También lo más importante, que se los tenemos desde chiquitos, usar pretal, también podría ser collar, bueno, pero lo mejor es el pretal con correíta y acostumbrarlo de chiquito, obviamente una vez que tenga todo el plan sanitario completo. Exacto, eso principalmente, plan sanitario. Acostumbrarlo también de chiquito a que camine con la correíta, con el collar, porque también pasa lo mismo, nunca le ponen collar y correr cuando quieren ir a la veterinaria o lo quieren llevar a la plaza a vacunar o lo quieren llevar a algún lado, el perro se rehúsa, obviamente. Claro. Y no quiere saber nada con caminar con esa soga. Entonces, acostumbrarlos de chiquitos. Sí, que no lo vean como algo extraño, sino que sea algo parte de... Ellos de la, se acostumbran. De, claro, de la costumbre y de la convivencia entre el ser humano y el animal. De bueno, mirá, hay una correa, que el perro no esté mordiéndola, ni sacado, ni asustado. La coloco... Lo coloco en el collarcito o en el pretal. Y muchas veces también es necesario el cinturón de seguridad, que es correa y cinturón de seguridad, para que vaya correctamente en el auto sin que cause ningún desmán. Y si es una raza grande, también se podría utilizar bozal. Sí. Eso también es importante para caminar por la calle o para ir a la veterinaria. Bueno, un poquito repasamos lo que pasó en el programa anterior. Más que nada, explayar el tema de cómo llevar los animalitos a la veterinaria. O, y otra bueno, cosa que se adapten. Que me acabo de acordar. Muy importante también el hecho de ir a la veterinaria para no hacer nada, sino para ir, que conozcan, por ejemplo, llevar el gato con la transportadora a la veterinaria. Pero no se le cobra la consulta. No, no. Exactamente. Llevan. Que vayan y paseen. Un ratito. Que sea un paseo por la veterinaria. Con el perro se puede hacer lo mismo. Llevarlo, pesarlo quizás. Que dé una vueltita, que conozca y me vuelvo. Esos son trabajos que se van haciendo para ir acostumbrando a los animales. Buenísimo. Bueno, ¿algo más que agregar, Juli? Bueno, creo que nada más de esto. De esto ya está. Cerramos el primer bloque, entonces. Y como nos gusta a nosotros hacerlo, cerramos el primer bloque con escuchando una linda canción. Y bueno, casualmente, generalmente, por lo menos en los tres primeros programas, el primer tema va relacionado a la libertad. Y bueno, ahí me subo un mate, la TT, como le digo yo. Relacionados a la libertad y al vuelo de las aves, que bueno, que aconsejamos siempre. Que el que quiere tener... El que quiere ver pájaros o aves, que ponga árboles. Que ponga árboles, tal cual. Así que bueno, vamos con una linda canción de Ariel Minimal con Florencia Ruiz. Esta canción se llama El Mirlo y es así de linda. La sombra que le brindó un hogar. Del sol hasta la luna. Casi sin descansar, el mirlo va buscando su canción de libertad. El mirlo va buscando su canción de libertad. Y el alambre lo canta. Desierto de sal, ni la maldad del hombre, ni la necesidad, nada podrá aferrarlo, él ya está en otro lugar, el mirlo va buscando. Y se escapa del tiempo, se escapa sin mirar. El mirlo va buscando. Volando hasta la sombra que le brindó un nogal, del sol hasta la luna casi sin descansar. El mirlo va buscando su canción de libertad. Ni el alambre en los campos, ni el desierto de sal, ni la maldad del hombre, ni la necesidad. Nada podrá aferrarlo, él ya está en otro lugar. ¿Por qué? Porque el mirlo va buscando su canción de libertad. Hermosa canción de uno de mis compositores preferidos, Ariel Minimal, que ya hablamos la semana pasada de él. Así es. Tiene tantas canciones lindas que, bueno, voy a poner un montón, así que vayan acostumbrándose. Esta canción es del disco El Impulso, Ese Impulso Superior, editado en el 2008, un disco muy independiente, lo grabaron con Florencia Ruiz, que también es una cantautora brillante. Una genio. Muy conocida en Japón. La dejo picando. ¿Viste? Acá no tanto. Bueno, nos metemos de lleno en el primer tema de este programa. Del tercer programa que bien estamos viendo que empezó a hacer frío, que nos estamos achucharrando así todos metidos al lado de la estufa, quienes la prendieron. Y bueno, dentro del frío, en este otoño e invierno, empiezan a aparecer enfermedades en los animalitos, en nuestros así animalitos. Es. Enfermedades que están, bueno, típicas de esta época. Emparentadas con el frío. Así es. Una de esas enfermedades que, bueno, que es muy conocida porque llegan muchos casos a la veterinaria, es la mal llamada tos de las perreras, que en verdad se llama ¿cómo esa enfermedad? Se llama traqueobronquitis infecciosa canina. O vulgarmente se la conoce como tos perruna o tos de las perreras, porque hace mucho tiempo es una enfermedad que se asociaba mucho a las perreras. o los lugares donde había concentración de muchos perros. Claro, mirá. Porque es altamente contagiosa. Claro. Bien, ¿querés desarrollar un poquito de qué se trata esta enfermedad? Bueno, como dijimos recién, es muy contagiosa, es un síndrome respiratorio muy infecciosa la enfermedad. Se transmite por contacto directo entre un perro infectado a un perro sano, por secreciones tipo estornudos, tos, y es muy contagiosa, eso es lo más importante. Claro, claro. Y, por ejemplo, para que uno se dé cuenta, o por lo menos que como decimos siempre, paremos la oreja, como los perros, ¿cuáles son los signos que presentan? Bueno, el principal signo y el más evidente es la tos. Es una tos que la escuchás desde afuera. Estás en el consultorio y ya el perro ya sabes que tiene tos. Que tiene... Hay muchas causas de tos. Obviamente hay que hacer un examen clínico, auscultar el animal, tomar temperatura y demás, y descartar otras causas de tos para llegar al diagnóstico. Hay que hacer un caminito diagnóstico para que lleguemos a esta enfermedad. Pero principalmente es una tos que es muy fuerte, es molesta, generalmente es de noche, los animales no descansan bien, los tutores tampoco. ¿Y por qué se produce esta tos? Porque es un conjunto de virus y bacterias que, como decimos siempre, el virus le abre la puerta a las bacterias para que produzcan daño, y lo que hacen es inflamar la tráquea y los bronquios. Esto hace que se produzca mucho moco y que el animal comience a toser. También puede haber... Hay arcadas, a veces parece como que se pareciera hasta que se tragaron algo por momento. Claro, eso es muy común que se confunda. Este moco que está en el aparato respiratorio necesita ser expectorado por el animal y hacen una arcada final con moco. Que muchas veces lo que nos pasa a nosotros cuando nos pica un poco la garganta y bueno, track, hacemos un ruido raro. ¿Y esta enfermedad tiene alguna manera de prevenirse? ¿Cómo se puede prevenir? Bueno, esta enfermedad forma parte, el virus que forma parte de este complejo respiratorio, se previene con la vacuna quíntuple. Bien. Que hablamos en el primer programa, el plan sanitario al día, o sea, es muy importante, ya que va a prevenir uno de los virus. Y también, obviamente, es muy importante que el animal tenga una buena nutrición, que eso va a aumentar su inmunidad. Claro. También la higiene es muy importante, sobre todo donde hay habitan muchos animales. Que el animal tenga una buena inmunidad, y eso lo hacemos teniendo el plan sanitario al día y con una buena nutrición. Es bueno también lo que nombraste, el tema de la higiene, porque cuando hay tutores que tienen varios perritos y bueno, tratar de tener unas cuchas limpias, bueno. Comederos, bebederos, porque se transmite muy rápidamente. Exactamente. Muy infeccioso. Sí, es como muy infeccioso. Entonces, a tener en cuenta, y más en estos momentos, que empieza a hacer frío y donde, bueno, esta enfermedad es como que se pone el gamulán y sale a caminar por las Así calles. Así es. No sé si es, ya, yo digo cosas de viejo gamulán, no sé si hoy existe el gamulán, calculo que sí. Y si no, bueno, gamulán... Se entiende. Es lo que se puso el Eternauta cuando salió a caminar por las calles de Buenos Aires, en medio de esa nevada macaca. Bueno, lo que pasa es que también es una enfermedad que puede terminar en algún caso grave. Generalmente es autolimitante, ¿no? Se le dice así. Así es. Como toda enfermedad viral, tiene su proceso que dura más o menos entre 3 semanas o más y se autolimita. Nosotros lo que hacemos es, en este transcurso del virus por el organismo, tratar de disminuir un poco los síntomas para que el animal esté mejor. Claro. Le damos antiinflamatorios para que disminuya un poco la tos, pueda descansar, pueda comer. También se administran a veces antibióticos para prevenir la infección secundaria con bacterias, como hablamos. Sí. Porque es como que el virus siempre le abre la puerta. Así es. A la bacteria para y que las entre. Las bacterias vienen y destruyen. Así es. Como que tienen un plan macabro para hacer daño, tanto el virus como, bueno, el virus con las bacterias juntos. Así que bueno, se trata como para que no sea tan, tan duro este pasar, ¿no es cierto? Y para que puedan dormir los tutores. Así es. A la noche. Generalmente es una enfermedad que no produce, o sea, el animal generalmente no está decaído, no está bien, come, pero en algunos casos se puede complicar y producirse una neumonía. Claro. Que ahí sí, ya es un poco más complicado, el animal tiene fiebre, decaimiento. Claro, tratar de no llegar a eso. Claro, no por hacerlo, eso hay que tratarlo. Hay que tratarlo antes. Y bueno, ¿qué animalitos son los más susceptibles a esta enfermedad? Bueno, los más susceptibles son los cachorritos de menos de 6 meses. Son los más susceptibles a esta enfermedad, sobre todo si están estresados. O sea, claro, si están en un ambiente en donde están poco alimentados o están estresados por otras situaciones. Mm. Si hay estrés, obviamente que va a ser peor. Claro. Siempre tratar de estar encima, de ver, ¿viste? De no esperar hasta el último momento, que los consejos que damos todos los programas. Así ir, es. Ir, bueno, uno que apenas conoce. Empiezan los síntomas, ir al veterinario de cabecera. Ir al veterinario, seguro, de cabecera. Y bueno, y todo esto que les viene contando Juli, tenerlo recontra en cuenta. Y bueno, y también no tratar de medicarlo, uno. Ir al veterinario. Así que le dé lo que debe, ¿no es cierto? Para que no se complique. Y también para que el animal esté más tranquilo, para que esté mejor. Exactamente. Sí, es una salud para todo el hogar, que esté bien el animalito. Entonces, importante, plan sanitario del día, como ya dijimos, la quíntuple todos los años, buena nutrición, higiene. Los tres pilares para aumentar la inmunidad de tu animal. Bien, de tu y cuando hay algún animalito con estos síntomas, bueno, tratar de aislarlo y evitar el contacto con los demás, ¿no es cierto? Sí, si un animal tiene esta tos y está diagnosticado, lo ideal es que no esté en contacto con otros animales al menos una semana después de que haya disminuido la tos. Porque es muy contagiosa. Claro, sí, sí. Si está en contacto con un animal sano, es probable que ese animal la desarrolle, la enfermedad. ¿Algo más que agregar? Nada más. Es lo que sí, es una enfermedad que sí, la van a ver... todos aquellos que son veterinarios y tengan su veterinaria, es muy común en esta época del año que aparezcan esos casos. Así ¿cierto? Es. Bueno, vamos a escuchar una canción para terminar este bloque de que se refirió, bueno, a la tos de la famosa tos de las perreras, que bueno, creo que este perro tiene mucho para no contagiarse. Como en el programa anterior fue el gato de metal que no se iba a contagiar de nada, este es el perro dinamita de Los Redondos y no se va a contagiar. Porque si es un rock and roll. Su rock and roll, no, no, no, más culo mojado. No, no, no, quizá algún fueguito. Aquí hay algún fueguito, ensaya mi perro, porque este es su rock. Su rock and roll y dice no, no, no, y me desobedece. No, no, no, y es lo mejor que hace. Aquí allá el muy zorrito su rock and roll. Los Redonditos de Ricota es una banda icónica del rock argentino. Utiliza la figura de un perro como metáfora para expresar la actitud rebelde y desafiante que caracteriza el espíritu del rock and roll. A través de la letra se describe a un perro que se niega a seguir las órdenes convencionales, como ladrar sin motivo, recuperar palitos, como lo hace mi perro, ese sí recupera palitos, o realizar trucos típicos que se esperan de una mascota doméstica. En lugar de eso, el perro prefiere actuar con independencia y autenticidad, lo que se asocia con la esencia del rock. La canción también juega con la idea de la desobediencia como una virtud, destacando que el perro dice no y desobedece, lo cual es presentado como lo mejor que hace. Esto refleja la valoración de la individualidad y la resistencia a la conformidad, tema recurrente en la música de Los Redondos. La banda es conocida por sus letras crípticas y su crítica a la sociedad, y en este caso el perro dinamita simboliza esa actitud desafiante y la búsqueda de libertad. El uso de la expresión rock and roll en la canción no solo se refiere al género musical, sino también a un estilo de vida y una filosofía que desafía las normas establecidas. La canción celebra la autenticidad y la rebeldía, invitando a los oyentes a encontrar su propio rock and roll, es decir, su camino único en la vida, sin temor a ser diferentes o a enfrentarse con las expectativas sociales. Mi perro dinamita. Muy buen tema. Muy lindo, bueno. Lindo, lindo. Yo tenía un perro que se llamaba Perro Dinamita. Bueno, ¿viste? Chiquita. ¿Cuántos habrá, no? Pero sí, el tuyo seguramente en la casa de los Monsechi sería una dinamita pura. ¿Eh? Pobrecito. ¿Cómo era TNT? No, ¿cómo se llamaba la...? Bueno, no me acuerdo. En los dibujitos animados había un... Sí, TNT, algo así, bueno. El Perro Dinamita. Bueno, nos metemos de lleno en el tercer bloque, donde vamos a abordar una enfermedad típica y de estos tiempos, como veníamos diciendo, relacionada con esta época del año, otoño-invierno. Pero en este caso vamos a hablar de los gatos. Exactamente, para también... que no se pongan celosos los reyes de la casa. ¿Eh? Claro. Que también tenemos los gatos también tienen su complejo respiratorio. Exactamente. ¿Eh? Se llama gripe felina. O rinotraqueitis felina. También se le dice. O complejo respiratorio superior felino. Así es, tiene muchos nombres. Pero bueno, lo más importante como es... Como las calles de Merlo, todas así tienen es. Muchos nombres. Pero lo más importante de esto es que también es un complejo respiratorio, como hablamos hoy, en donde participan virus y bacterias. Bien, ¿eh? Similar a lo del perro, es ¿no? muy similar, sí. Dentro de las virus tenemos el herpes virus, calicivirus... Y dentro de las bacterias tenemos micoplasma, clamidia y otras. ¿Eh? Virus que, ¿cómo se combaten? ¿A partir de qué? De lo que hablamos en el primer programa también. Así es, plan sanitario al día. La Bien. Triple felina es una vacuna que se coloca a los 2 meses de vida y que protege contra herpes virus y calicivirus. Bien. Que forman Bien. Parte del complejo respiratorio. ¿Eh? El herpes virus... ¿Por qué es tan importante poner esta vacuna? Porque, por ejemplo, el herpes virus, como pasa en el ser humano, es un virus que hace latencia en el ganglio. Es decir, una vez que el animal se infecta, puede desarrollar síntomas y después el virus puede quedar dormidito en el ganglio y ante una situación de estrés o cuando bajan las temperaturas, puede volver a aparecer y generar la sintomatología. Bien. Y eso le va a pasar siempre al claro, animal. Claro, porque ya está. Entonces, está la única forma de prevenir es a partir de la vacuna. También es importante que el calicivirus es un virus que también puede producir, todos pueden producir síntomas respiratorios, pero también puede producir una enfermedad sistémica muy grave que puede llevar a la muerte del animal. Mirá. El calicivirus. Así que es muy importante la vacuna para prevenir esta enfermedad y si el animal ya está enfermo, disminuyen mucho los síntomas clínicos, los Bien. Signos clínicos. ¿Y esos signos clínicos que presentan, cuáles serían los más frecuentes que se ven? Bueno, generalmente lo que más vemos es rinitis, o sea, puede afectar el tracto respiratorio superior, puede afectar ojos, puede producir conjuntivitis, úlceras, puede afectar la boca también, produciendo úlceras en la lengua, mucha salivación, eso hace que el animal no pueda comer bien. Claro. Generalmente hay fiebre, puede haber estornudos, o sea, puede ser leve, solo producir estornudos quizás, sí. o secreción ocular con una leve conjuntivitis, o puedes producir una enfermedad más grave donde haya fiebre, dificultad para comer, decaimiento, porque eso produce dolor. Claro. Así que bueno, la vacuna dijimos que era la prevención de esta enfermedad. Y siempre tener en cuenta que, bueno, la vacuna se coloca a los 2 meses. Exactamente. Se hace a los 2 meses de vida, después se hacen refuerzos al mes. Claro. 3 triples antes del año, después se hace un refuerzo anual y después anual o bianual o trianual, depende de los hábitos del gato. Esta es la manera de prevenir más correcta, ¿no? Tengamos en cuenta que al igual que la tos de las perreras, este complejo respiratorio también se transmite a través de estornudos, secreciones, compartir comederos, bebederos. Nosotros mismos también podemos actuar como transmisores, llevando la enfermedad, claro, en nuestra ropa, en nuestras manos, calzado. Claro. Estamos jugando con un gatito enfermo, podemos y nos podemos jugar con el otro, o atenderlo, esto que el otro, bueno, podemos transmitirlo. Sí. ¿Cierto? Y el herpes, sobre todo, es un virus que le gustan las bajas temperaturas. Puede sobrevivir mucho tiempo si las temperaturas son bajas. Mirá. Bien, a tener en cuenta porque estamos en esa época, ¿no es cierto? Así es. ¿Y esta enfermedad quién más afecta? ¿Ya lo dijimos? Sí, creo que lo dijimos. Ah, no, no. Sí, afecta a los... sobre todo a los gatitos. Había que haber entrenado. Sí, sí. Bien, afecta a los gatitos más chicos, ¿cierto? Afecta a los gatitos, sobre todo, o sea, puede afectar toda la vida del animal, pero los gatitos son los más susceptibles, sobre todo los gatitos que están estresados, por ejemplo, que fueron rescatados, que están, no sé, en algún lugar pasando frío, mal alimentados, con parásitos, bueno, sobre todo la mala nutrición, todo ese estrés que vive a veces el gatito puede hacer que desarrolle, bueno, que se infecte con esta enfermedad y desarrolle síntomas clínicos que a veces son graves. Todos alguna vez hemos visto algún gatito con esas enfermedades en los ojos. Sí, sí. Que a veces hasta pueden producir pérdida de globo ocular y gatitos que quedan con ceguera o con secuelas de estas enfermedades. O la muerte también puede producir en los gatitos. En el peor de los casos. Los más susceptibles siempre son los chiquitos, al igual que en la tos de las perreras. Es bueno de saberlo porque uno, la familia que adopta un gatito, como siempre decimos, por ahí no tiene que tener la información al alcance de la mano, ni saber de por sí. Entonces, bueno, espero que esta información, que estamos compartiéndola desde la radio, desde FM Identia, los ayude y, bueno, ya a partir de esto sepan que si van a adoptar un gatito, bueno, a los 2 meses ir al veterinario y empezar con todos esos planes sanitarios. Toda esa información se la puede brindar al veterinario de cabecera. Cualquiera que sea, que para eso estudió, ¿no es cierto? Esto es un poco una introducción o un poco de información que... Un salpicón. Así es. Un salpicón. Es como cuando uno le tira un poquito de queso de rallar a lo... Cuando existía el queso de rallar en la Argentina, ¿no? No seamos tan dramáticos. A los ravioles, ¿viste? Y no salía tan caro. Bueno... hablamos de la michilinia, sí, ya la habilitamos. Sí, ya la habilitamos. Pero lo vamos a repetir. El número es 2664-003011. Ahí pueden dejarnos sus dudas, sus consultas. Sí, brindarnos información también si quieren compartirla. Y si tienen algún animalito en adopción o en tránsito que estén cuidando y que quisieran compartir con los oyentes, nos pueden mandar mensajitos ahí que tenemos. La línea habilitada. La línea rehabilitada. Y bueno, no sé si ya llegó alguna consulta para la michilinia. Todavía no. Todavía no, bueno. Está ahí pendiente, está ahí esperando. Pendiente. Está como adormecida y bueno, esperando para ser utilizada. Lo que sí nos llegó en el programa anterior, que no hicimos a tiempo, es una perrita que se encuentra en este momento en tránsito, que la tiene una chica que la está cuidando. Todavía no tiene nombre la perrita porque, bueno, está buscando una familia. Pero le vamos a decir Blanquita. ¿Blanquita? Porque es así... Es re blanca. Para el que no la está viendo, bueno, es una perra blanca. Por eso le vamos a poner Blanquita. Aproximadamente pesará 20 kilos. Sí. Todavía no está castrada. Y está buscando una familia o, bueno, obviamente... una familia que la adopte responsablemente. Sí. Vamos a decir el número. Para comunicarse, atención, para quien quiera adoptar. El número es 2665-030581. ¿Lo repito? Sí, por favor. 2665-030581. Bueno, comunicarse a ese teléfono si están de acuerdo en adoptar esta perrita hermosa, re linda, re buena, sí, se la nota. Es muy buena, se lleva bien con animales, tiene una carita de tierna y que busca una familia. Así que si alguien tiene ganas de tener otro animal, se puede comunicar ese número o al número de la radio, que nosotros le pasamos toda la información. Bueno, bienvenida sea, un alma noble y una amorosa. Una familia para la Blanquita. Una familia para Blanquita, mirá que vamos con las pancartas. Y bueno, hablando de perras y perritas, abandonando un poco a los gatos con el tema de la gripe felina, vamos a escuchar una canción de Sir Paul McCartney, una canción de los Beatles, del álbum Blanco. Esta canción es una canción hermosa que hay gente que confundió la letra pensando que se la escribía a una dama. Y el buen Paul se le escribió a su perra Marta. Querida Marta, suena de esta manera. Bueno, ya nos queda poquito tiempo en el aire, así que nos vamos a ir despidiendo. Llegó una consulta a la Michilínea. ¿Se activó la Michilínea? Se activó, y se activó. Funcionó. Así es. Acá nos dice: hola, canción animal, soy Pedro. Quería saber a qué edad se pueden castrar los gatos. Bien. Bueno, creo que estamos hablando de los gatos machos. Bueno, igualmente, ya sea hembra o macho, lo ideal siempre es hacerlo antes de los 6 meses. En las hembras se puede hacer 5 meses y medio, 6, que bien, es cuando llegan a la pubertad. Claro. Sobre todo, esto lo tenemos que hacer antes de la primavera, si ya está por cumplir los 6 meses, porque en primavera y verano es la época de celo de los gatos, tanto de la hembra como del macho. Se llama temporada de celo. En esta temporada de celo... ¿Temporada de celo cuándo es? Repetilo. En primavera y verano, principalmente. Fotoperiodo positivo. Exacto, porque depende de las horas luz. Entonces, cuando aumentan las horas luz, hay una cuestión química, exacto, que hace que tengan esta temporada de celo, en donde la gatita puede quedar preñada todas las veces que salga que se demande a dar vueltas por el barrio. Así es. Así nomás. Puede quedar preñada, puede tener cría y estando amamantando a sus gatitos, puede quedar preñada de nuevo. Mirá. No es como en la perra, en la gata la lactación no inhibe esta temporada de celo. En la perra sí. En la perra sí, la lactancia inhibe el celo hasta que no termina. Madre más responsables, dirían los machirulos. Entonces, los machirulos del barrio. La gata debería castrarse antes de los 6 meses y si está por venir la primavera, apurarse. El macho, lo ideal también es hacerlo a partir de los 6 meses. Se puede esperar un poquito más también, si estamos en invierno, otoño-invierno, tenemos un poquito más de chance, de changüí. Entre 6 y 8 meses estaría bien. Eso depende mucho del criterio, pero generalmente se hace de esa forma. Bueno, así espero que le haya servido a Pedro. Esperemos que hayamos resuelto la duda. Sí. Y bueno, nos vamos despidiendo, Juli, del tercer programa de Canción Animal. No sé qué llegó otro más. No. Pero bueno, lo que sí queríamos contarles es que en el próximo programa vamos a hablar un poco, íbamos a hablar hoy, pero no llegamos. Nos quedamos cortos siempre. En el próximo programa vamos a hablar de una enfermedad que es bastante común en los perros, que es la artrosis, tanto en los perros como en los gatos. Sí. Y va a venir una invitada, que es una colega, es veterinaria, que se especializa en ozonoterapia, fisiatría, rehabilitación. Se llama Mónica Alonso. Mónica Alonso. Y ella nos va a acompañar en el próximo programa para poder hablar de todas estas terapias que hay para poder disminuir el dolor y mejorar la calidad de vida de nuestros perritos. Bueno, entonces los dejamos abierta la invitación para la semana que viene, para que también puedan escuchar a la especialista Mónica Alonso. Y bueno, hemos llegado al final del tercer programa. Los dejamos con una cancioncita que nos gusta despedirnos, que se llama Ángel de Cuatro Patas. Y bueno, sin más nada que agregar, los esperamos la semana que viene y bueno, que suene nomás. Tienes el don de hacer mis días felices. Seguramente tú tienes un radar, pues te acercas apenas me siento triste y brincas de alegría si me ves llegar. Eres mi ángel de cuatro patas, y aunque me molesto si metes la pata, eres un torbellino que corriendo arrasa con la monotonía que tenía esta casa. Y me pongo a pensar que ojalá pudieras hablar para platicarte todos mis secretos. Perdona si grito cuando estoy molesto. Eres de verdad, pero pareces cuento. Ojalá pudieras hablar. Me siento un millonario cuando estoy contigo. Tú venía, acurrúcate aquí.